11 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a quedarnos con una última hora que tiene que ver con el ámbito cultural. Y en este caso les comentamos que a las 12 se iba a fallar el certamen local de pintura Villa de Ubrique en la ermita del San Juan de Letrán. Ya conocemos, de hecho ya está publicado desde hace unos minutos a través de nuestro perfil en Facebook, a los ganadores, en concreto la ganadora que tenemos al otro lado del hilo telefónico, en Arbayón, a quien pasamos a saludar y, por supuesto, darle nuestra enhorabuena. Enar, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a todos por el premio, porque el segundo año participando y que ya toque, pues está siempre muy bien. Enar, que a pesar de el acento en cuanto al habla que puedan escuchar, pues es ubriqueña, lo que sí, pasa sí. Que, bueno, pues sus padres son de Valladolid en este caso, pero como decimos, ubriqueña, que además había participado en alguna ocasión anterior ya en el certamen. Sí, el año pasado fue la primera vez, pero también he hecho mis pinitos en cartelería y tal, participando en el carnaval y cosas de esas. De hecho, estamos hablando... Pero vamos, suerte ha habido esta vez. Bueno, el año pasado fue tu primera participación y ya conseguiste el segundo premio. El segundo. Así que por el momento, bueno, me imagino que muy satisfecha, porque estaríamos hablando de pleno, ¿no? Dos veces has participado, en una segunda y en esta ocasión ya el primer premio. Claro, hombre, pero yo el año pasado participé con muchas ganas, hombre, este también, pero iba como a por todas y me quedé en el segundo y dije, el año que viene es que me tiene que tocar. Y nada, y esta vez sí ha sido, así que muy contenta. Y supongo que mi familia, si se entera antes que... Ya antes de que les llame, pues contentos estarán también. Porque Enar nos está hablando desde Sevilla, donde ella estudia Bellas Artes. Además estás culminando, ¿no?, lo que es la carrera. Sí, ya este es el último año y queda muy poco para que acabe. Y luego ya veremos qué pasa. Así que nosotros la llamamos, la hemos sorprendido un poco, ¿verdad?, con la noticia. Sí, porque ha llegado antes la llamada de la radio que del ayuntamiento, vamos, justo un minuto antes, así que nada, mil gracias a vosotros por ser los que me habéis avisado. Bueno, pues hemos ido rápidos en cuanto a la información, como intentamos siempre en ese sentido, para poder contactar, como decimos, con la ganadora del primer premio del 53º certamen local de pintura Villa de Ubrique, con la obra Enar, Tropiezo Afortunado. Sí, coméntanos. Es que lo más a destacar es que es un rincón de Ubrique que justamente no creo que nadie se haya fijado, es por la barriada y no sé, en general me llamó la atención porque a mí me gusta mucho lo pop y cosas así, bueno, si se ve la pintura es como muy de planos de colores y tal, pero también que haya elementos tanto naturales como artificiales y que esté la moto y ese reflejo de retrovisor tan potente, que hace tanto contraste con los blancos de la zona de la escalera y tal, fue como lo que más me llamó la atención y no sé, quería plasmarlo en pintura porque tanto en fotografía como en la vida real se me hacía, lo veía como una pintura ya. Y eso es un poco como, no he querido transmitir nada en sí, sino esa imagen que me viene a mí tan potente. Una imagen que ya pueden ver, insistimos, a través de nuestro perfil en Facebook, la imagen de esta obra, Tropiezo Afortunado, que es la ganadora del certamen local de pintura Villa de Ubrique en esta edición número 53. Como nos decías, ¿no?, una pintura muy colorista y además en esa mezcla de elementos naturales y artificiales, porque bueno, pues para los oyentes que no hayan visto todavía la obra, se puede ver ese rincón que tú nos destacas con flores, con plantas y también pues una scooter, ¿no?, una moto. Sí. ¿Qué rincón exactamente es? ¿En qué barriada? Pues si subes por el jardín, la calle Jesús, pues justo, vamos, llegando a la cuesta que sube a Los Pinitos, hay como un rinconcillo allí con unas escaleras y tienen allí sus plantas y muy cuidado, y no sé, no sé si ahora mismo tendrán flores o no, pero supongo que sí, así que si alguien se pasa por allí, quizás esté incluso la moto, porque alguna vez que he pasado sigue estando allí, así que se puede visitar el sitio. O sea que es una imagen real que habías llegado a ver, ¿no? Sí, sí, era porque, claro, quieras que en un concurso así sobre un pueblo y tal, pues quieres hacer cosas sobre tu pueblo. Pero siempre he visto que se hace mucho como las imágenes típicas de, bueno, la zona en plan del casco antiguo y tal. Y no sé, eso me llamó la atención, igualmente como que me transmitía esa imagen de Ubrique. Pues. Y no sé, espero que a los que vean la obra pues más o menos puedan decir, ah, pues esto me recuerda a mi pueblo o tal, pero el estilo es totalmente diferente a lo que solemos ver. Es cierto que huye, ¿no?, de lo más tradicional. Yo ya te puedo decir, claro, que las personas que hemos visto por aquí la obra, desde luego, nos ha gustado, nos ha encantado, y bueno, pues es una mezcla, como tú comentas, ¿no?, de esos elementos, sí, naturales. Muy colorido, no sé, es lo que más me gusta, vamos. Pues en cuanto al jurado, hay que decir que ha estado compuesto por una licenciada y profesora de arte en el Instituto Las Cumbres, Eloisa López, y el pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera. Así que imagino que, que orgullosa, ¿no?, digo, por lo destacado, además, de los integrantes. Claro, sí, sí. A la profesora todavía, vamos, me suena el nombre, pero ahora mismo no caigo quién es, pero claro, Agüera. Obviamente todos los que estemos en el ámbito sabemos de él. Y nada, muy orgullosa de que me hayan elegido ellos, vamos. El segundo premio, que ha sido para Javier Jiménez Galván, con Color en el campo. Me decías que no lo conoces, ¿no? No, es que no he visto tampoco las obras y el nombre me suena, pero ahora no tengo el placer así de haberla hablado en persona, que yo recuerde ahora mismo. Pero ya me pasaré por la exposición a ver qué es lo que han hecho los otros compañeros. Pues, como comentábamos, hemos sorprendido a Enar hace unos instantes y todavía no conocía, ¿no?, que había ganado esta edición del certamen local de pintura. Pero bueno, pues Enar, que tiene cierta experiencia por, bueno, haber participado solamente en el concurso del año pasado, pero sí que me decías también que, bueno, pues sí te habías presentado a concursos de carteles y demás, ¿no? Sí, el pasado verano participé en el de la feria de allí de Ubrique también. Bueno, también he participado en otras ciudades y tal, con otras propuestas, y este último, lo último que realicé fue el de carnaval de este año para Ubrique, pero bueno, no hubo suerte y esta vez ya, pues sí, con este cuadro sí que ha habido. Me decías que el año pasado fuiste a por todas, al final te quedaste con el segundo premio. ¿Este año pensabas que podía llegar a ganar este certamen? Hombre, yo he seguido un poco por la línea, en plan, el año pasado participé también con una obra muy pop, que era como un bodegón muy grande, tenía bastantes dimensiones, de una terraza de Ubrique. Y me quedé ahí a las puertas, pero dije, bueno, voy a seguir intentando por el estilo que yo tengo más o menos, intentando cosas nuevas y tal. Y bueno, nunca se sabe, pero bueno, iba con expectativas de qué podía ser y mira, pues sí. Enar, por la voz se puede detectar, notar, un joven, 21 años, como decíamos, finalizando la carrera. Así que, Enar, esto supongo, ¿no?, que constituye todo un impulso, ¿no? Hombre, pues sí, porque hay veces que tiene el arte muy de altibajos. Algunos días estás muy arriba y ves que te salen las obras bien y que puedes seguir para adelante. Y otras te ves súper hundido y tal, y claro, siempre ganar un premio o ver que avanzas o tal, siempre te da un pequeño impulso para seguir adelante. Bueno, pues al margen de esto, bueno, pues el primer premio, que consta de 750 euros y placa, el segundo premio placa, y supongo, ¿no?, que sobre todo, ¿no?, la satisfacción de y el orgullo, ¿no?, de haber sido elegida de entre todas, claro, las obras participantes, ¿no? Hombre, siempre hay muchas obras, aunque no es el certamen grande del pueblo, digamos, vamos, que solo de ámbito local, viendo que hay tantos pintores en Ubrique, es complicado, en plan, puede ganar cualquiera, hay gente con mucho nivel, pero bueno, esta vez me ha tocado a mí y muy contenta, vamos. Pues recordemos que para ver tanto la obra ganadora de Enar, como el segundo premio, como decíamos, de Javier Jiménez Galván y el resto de obras participantes, desde mañana ya, expuestas al público hasta el 3 de junio en el propio San Juan de Letrán. Pues nos vamos a quedar en este punto, insistiendo, dando nuestra enhorabuena a Enar Bayón, joven ubriqueña que ha logrado ganar en esta edición número 53 del certamen local de pintura Villa de Ubrique. Hablándonos desde allí, desde donde estudias, desde Sevilla, seguramente tus amigos y familiares te estarán escuchando desde aquí, desde nuestra localidad. No sé si quieres comentarles algo. Bueno, pues así a quien más debería darle las gracias es a mis padres, porque aunque empiece, es que no lo hago, es que no hago el cuadro, porque me canso, porque no sé qué, siempre estoy como muy, que me vengo muy arriba y muy abajo, y han sido los que han estado ahí apoyándome siempre para todo y dándome las facilidades de entregar el cuadro y tal, así que sobre todo gracias a ellos. Y bueno, al jurado y a la gente de Ubrique por seguir ahí apoyándome en estos ámbitos, que es muy importante. Pues nos quedamos con ese agradecimiento. Enar Bayón, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros. Y nada, suerte también en la finalización ya de la carrera. Estaremos muy muy atentos a tu evolución. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Buenas tardes.